recuerdo los carteles del niño de Linares arrasando en el top of the towns. Yo andaba sin papeles, pasando por los bares, mi bombín de Ubetense underground. 50 años después, yo sigo siendo aquel. Le dijo al Dr. Jekyll, Mr. Hyde, tan joven y tan viejo, buscando en el espejo mi look de Peter Pan y Dorian Gray. Y aquí estamos los dos, tan diferentes, tan imposibles, tan contracorriente, celebrando la vida la limón. 50 abriles en el escenario, por mucho que se empeñe el calendario, nadie nos va a quitar esta canción. Estabas tan arriba que mi alma a la deriva se preguntaba siempre, ¿y cómo es él? Por fin hoy mano a mano ejerzo de paisano, brindándole un burel a Rafael. ¡Qué gusto hacer amigos! Ustedes son testigos del mundo que me pongo por montera. Mi corazón no miente, bendita sea la gente que hace de nuestro otoño primavera. Y aquí estamos los dos, tan diferentes, tan imposibles, tan contracorrientes, celebrando la vida la limón. 50 abriles en el escenario, por mucho que se empeñe el calendario, nadie nos va a quitar esta canción. Quemando nuestra nave, nadie nos dio la llave que abre la puerta falsa de la gloria. Ni roto ni muñeco, más húmedo que seco, lo nuestro es un mañana con memoria. Y aquí estamos los dos, tan diferentes, tan imposibles, tan contracorriente, celebrando la vida la limón. 50 abriles en el escenario, por mucho que se empeñe el calendario, nadie nos va a quitar esta canción.